Tenemos varias locaciones, una en Europa, otra en Chapinero Alto, otra en la Avenida El Dorado y otra en la calle 37, número 1337. Más no se puede. Buenas tardes, muchachos. Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Dónde quiere? Pero no le oigo bien el sonido. No, hable. ¿Por qué? A ver, ahí. Eso, ahora sí. ¿Cómo le va? Es que eso de lejos no. Usted sabe que yo soy necio, ¿no? Sí, no, lo tengo claro. Pero eso sí, no le paso una a nadie. Bueno. Bueno. María Juliana, cuéntanos. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No te oigo bien, hay que subirle, por favor. Ahí me escuchas más. Micrófono. Ahí me escuchas mejor. No, es que... sí, pero es que el micrófono siempre tú sabes dónde, ¿no? Yo creo que ahí entonces me vas a escuchar. Ahí mejor. Sí, ahora sí. Ahí sí fue. Ay, ¿cierto? Dios mío, sí. Cuéntanos. Pues bueno. ¿Dónde estás? Jaime, qué alegría saludarte a ti, a Nicolás, a Moni, bueno, a los oyentes. Yo los saludo desde el Centro Comercial Gran Estación, más específicamente desde la tienda de Encanta, que justamente estoy conociendo en ese centro comercial. No es nueva la tienda ya existía, pero cambiaron de ubicación, están en el primer piso, al lado de la puerta número 3, y es el local 114. Esta tienda yo la conozco hace mucho tiempo y me encanta porque son productos espectaculares, divinos, perfectos para dar regalos. Y les voy a explicar por qué es tan bueno dar un regalo de Encanta. Es que ese es el objetivo que tiene la marca, tener productos útiles, muy bonitos y muy bien elaborados. Esto es realmente una tienda de diseño y se van a dar cuenta desde el momento en que pongan un pie aquí en esta tienda. ¿Cómo lo logran? Y es que Encanta es una marca que viaja por el mundo o a diferentes partes del mundo buscando objetos bonitos y bien elaborados. ¿Por qué? Porque ellos creen fielmente que la diversidad y la diferencia son la inspiración ganadora para el diseño. Por eso es que van a todas partes, van a diferentes países, a ver diferentes puntos de vista, a tener diferentes visiones, y eso es parte fundamental de las tendencias en diseño que vamos a encontrar en la tienda. Conectar con el mundo enriquece su perspectiva y le abre las puertas a la creatividad para el buen diseño. Encanta tiene productos, todo tipo de productos, porque tiene de todo, productos para el día a día, pero de una forma tan especial y única que transforma cada momento. Yo lo defino, me gusta definirlo como una amalgama perfecta entre la funcionalidad y la belleza. Precisamente por eso, Encanta es el representante exclusivo de marcas que tienen gran trayectoria y que comparten pues claramente su gusto por el conocimiento y el buen diseño. Yo les voy a mencionar algunas que estoy absolutamente segura que ustedes las conocen. Lamy, que de la que hemos estado hablando todos estos días, los estilógrafos, las plumas, los bolígrafos, etcétera. Moleskine, que son estas libretas clásicas con lomo de tela. Brown, Filipe, Troika, Corsicle, entre otras. Son muchísimas marcas las que están acá. Cada marca tiene una historia por contar, cada producto expresa diseño innovador, funcional, intuitivo, duradero y estético. Y les quiero asegurar algo, cada producto es absolutamente enamorador. Yo los invito a que vengan acá al Centro Comercial Gran Estación, conozcan Encanta, conozcan la tienda, aprovechen para comprar los regalos de Navidad de una vez, porque estamos ya a 8 días de la Navidad. Así que bueno, aprovechen, aquí vamos a estar de hecho de 5 a 7, así que si se pasan por estos lados, vienen y me saludan. Bueno, pues yo ante esa presentación, no, pues, yo ¿cómo? Quedo con los ojos desorbitados. El verdor, Nicolás, como platos esos ojos. Es de rigor. ¿Pero por qué se ríe? No, tengo tos, hombre. Hola, mi linda Mónica, ¿cómo estás? Bien, Jaime, feliz tarde, feliz de acompañarlos. Hoy viernes, ha sido una jornada intensa, pero buena. Uy, a mí me ha tocado durísimo, ¿sí? Hoy, ¿sabes? Estoy, uy. Sí, ha sido intenso, hoy ha sido fatigado. Un día... No, hoy ha sido muy fuerte. Pero bueno, aquí estamos bueno. Para acompañar a los oyentes, relajarnos y pasar rico. Bueno, pues... tema del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy... ¿Qué no quieres que te vuelvan a regalar en Navidad? Es un gran tema. Sí, que no quiero que me regalen nada, hermano. De verdad. No, pero ¿no hay algo en donde hayan sido sumamente insidiosos en la repetición del regalo? No, ¿sabe qué? El tipo que mejor regalos me ha dado es Luis Alfonso Salazar. ¿Por qué? A ver, cuente con qué la regaló. Un suéter, por ejemplo. Yo lo miraba y yo decía, pero este man, ¿qué le pasa? Pero bueno, listo. No, pero déjelo. Y unas mancornas. Oh, qué elegancia. Y un día me dijo, quiero regalarte unos zapatos. Le dije, ¿ahí? No. Nuestra relación termina para siempre. Deje el hombre al flaco. Yo lo dejo, es que yo no estoy hablando con él. Estoy hablando con usted. No, el flaco y su buena intención, hombre. Era buena intención, pero un poco exagerado. Hay alguien que me regaló 3 veces un mapamundi y le dije, no, man, ya no más. No, pero ya cambié, mapamundi pues. Dorado, plateado, multicolores. Le dije, hermano, es que ya tengo 3 tuyos. ¿Por qué te llevas uno? ¿De verdad? ¿Sí o no? Claro, es que ya 3, uno que hace con 3. Es que eso redondo, sí, no. ¿Dónde cabe? Por eso, con uno ya está uno encartado. Es que eso era muy lindo antes, pero hoy en día con internet, yo no tengo internet ni me importa, pero con un mapamundi está bien, hermano. Con uno, mire, ya con uno sobra. Uno plateado, uno dorado, uno de corazones. Ay, no, le, no más, por eso. Ya. Ya nomás mapamundis, hombre. Bueno, Biden augura invierno con enfermedad y muerte. No digo más. ¿Qué no, más? Uy, pero de verdad, el man, ¿qué le pasa, hombre? ¿Qué pesimismo no, déjelo, tan es, que está, es honesto, es honesto. Bueno. Bueno, porque en Nueva York la cosa está complicada. Bueno, tenemos, ¿no?, arepasos buenísimos. Óigame, les tengo una noticia terrible. Los 3 son de deportes. No me digan. María Juliana opina. Sí. A ver si pues alguien se no pone. No me sorprende. No me sorprende. Tú estás, es que garantizando necesito el éxito de Nicolás Samper. Pero ¿por qué, sí, eres, exacto, tan pesada? Oye, deja la vaina. Sí, no, pesada, ¿cómo se te ocurre? Sincera. Óigame, Nico, es que ustedes pueden leer de deporte también. Es que ¿quién les está vetando a ustedes la lectura? Hoy se lanzó el nuevo disco de Jovanotti. A mí me encanta él por su voz, me parece divina y me parece un hombre espectacular. Tiene vainas muy chéveres. Como ser humano. Se llama La Primavera. Oigamos, oigamos. Bueno, pues un buen plan es ver cómo la gente se hace millonaria y se lo merecen todos. Mónica habló del catálogo de quién? De algún man por 60 millones. De Bruce Springsteen. No, ese no has dicho. Sí, ayer pues en una sección de arriba y abajo les conté que había vendido a Sony, sí, Music el catálogo completo. Le entregó todo, pero por 400 millones. ¿500 millones de dólares? ¿Eso es posible? Buenísimo, ¿no? O sea, pero buenísimo. El que tenía el más alto récord era Bob Dylan. Uh-huh. Pues yo no compro ese catálogo, pero pues le sirve a alguien, ¿no? Sí, 300, claro. 300 millones de dólares, hermano. Sí, exacto. No, eso es plata y era un poco lo que hablábamos ayer. Pues es decir, ya Bruce Springsteen dice, ay, yo cojo mi música y ya la vendo, qué diablos, qué me importa, ya hice plata y ahora con esto más. O sea, ¿para qué me pongo yo en esas? Es que él estuvo en un carro, o sea, estuvo mostrando los carros a Barack Obama en su rancho y manejando sus reliquias de carros. Y Barack con él en las veredas donde vive Bruce Springsteen, me pareció tan harto todo. Pero de que me quedé dormido viendo. No, horrible. Pero déjelos, hombre. No, yo los dejo. ¿Sabe que yo quisiera poner la primera canción exitosa de Bruce Springsteen que la oí en emisoras El Dorado y que nadie conoce? A ver, ¿y la primera canción exitosa 1975. De Bruce? ¿Cuántos años han pasado? No, pues eso sí ha pasado toda la vida. 36, es que no sé cuántos. ¿Cuántos años? Más 1976. 46, ajá. Imagínese. Orlando, te la pedí, ¿tú la tienes, por favor? Yes. Nacidos para correr. Y a mí me parece que desde la primera canción es igual. Todo es igual. Sí, es parecida, y ¿no? La música de él. Y esa vaina vale 500 millones de dólares. ¡Qué dicha! No, qué dicha, pero yo no sé, yo. Usted vale para mí 2,000 millones de dólares. Necesito es que alguien me compre. Sí, nadie lo va a comprar. Eso es lo único malo. O sea, estoy muy bien cotizado, pero. Subastémoslo. Hay pero poca ven oferta. Que todas las canciones son iguales, todas. Sí, él tiene un estilo muy. Bueno, pero eso también a veces hace parte como de la impronta, bueno, también, no, de un artista, ¿no? Pero es que yo vi las fotos de Barack manejándole los carros al tipo por unas veredas por allá, pero. Es Estados Unidos, una tranquilidad. Pues no tuvieron tornados ni nada, pero todo bien, oye. No. Por eso, donde va un presidente, no hay tornados. No pasa donde nada. Donde va la gente rica, no pasa nada. donde hay pobres pasa todo. Yo no he entendido pasan eso, todas las tragedias. Bueno, Haití, no, mire lo que hablamos de Haití el otro día. Por eso, Nico, es que es una vaina que uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué no pasa un no sé, por qué no hay un terremoto en París? No, pero fíjese que también pasó. El 8 de París, no. ¿Cuál puede ser la excepción a la regla de eso? ¿Ninguna? ¿Bali? Dígamela. ¿Bali? ¿Miami, el huracán Andrew? No, y Bali. Llegó. ¿Val Harbor? ¿No? Val Harbor, lo vio, a Val Harbor. Un poco de millonarios judíos. Hizo una izquierda y se metió a Homestead. Y ahí se murieron todos. Bueno, y Bali, el tsunami. ¿Y eso fue normal? ¿Ese no le suena? ¿Cuál? Bali. Pero es que Bali es una isla pobre, hombre. Pero había mucha gente de mucha plata ahí cuando fue ese tsunami, ¿recuerda? Pero es que no fue Bali, fue Tailandia, hombre. No, fue en Tailandia. De hecho, ¿sabe quién estaba en Tailandia dos días antes? Pero es ¿quién? Que todo el mundo se lo... Claudia Mamón con el esposo. Con no el... me diga. Sí, y salió en un avión y se cayó todo y dice, Dios mío, no. Dios me defendió. No. No le tocaba, así de sencillo, no le tocaba ese día a Claudia. Nada que hacer, pues, pero son esas cosas que... Qué susto para igual. Algunos, claro, hay cosas que no tienen explicación para algunos, que son... Esos sucesos donde, que lo hemos, creo que aquí lo hemos hablado varias veces, cuando pasa eso que alguien se sube a un avión y después sí. El avión y no se alcanza a subir y se cae y no sé qué. ¿No te parece que ahí uno ya se da cuenta que hay cosas que se salen de las manos del humano? Es como, primero las cosas sobrenaturales, por supuesto, pero hay cosas claro. Que son la voluntad de Dios, punto. O sea, nada que hacer, es como que somos tan indefensos y tan chiquititos que ya nos toca confiar en algo más grande. Y un poco prueba que algunas cosas yo creo ya están escritas, así no las hayamos vivido, ¿no? Claro, exacto. Como cuándo nos vamos a morir. Y es verdad lo que decías, como que no le tocaba a ella. Exacto, ese día no le iba a tocar a ella. Jaime tiene una teoría sobre eso que tiene que ver mucho con... Bueno, pero hablemos de un buen plan, ¿te parece? Sí, me encanta. Mira, hay un buen plan para los que les gusta la política, y este domingo hay elecciones en Chile. Son muy reñidas, las elecciones están muy difíciles. Hoy Chile, que hace parte de bueno, digamos que en algunos tiempos Chile y Argentina hacían parte como de ese deseo sudamericano de ser más europeos, es decir, de ser un país ya desarrollado, pero definitivamente, bueno, y Chile es un país tremendo. Bueno, este domingo, para los que les gusta la política, pues que es un buen plan, es sentarse a ver cómo les va a ir a Kast y a Boric, que hacen parte de la ultraderecha y la ultraizquierda. Han seguido peleando en la primera tanda o en la primera vuelta. Ganó Kast con un 27,9% de los votos, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve el proceso electoral en medio de una crisis, porque Chile ha tenido crisis, ha tenido crispación social, movimientos, protestas. Piñera estuvo metido en líos también en algún momento. Michelle Bachelet también. Uh-huh. Es decir, algo está pasando en Chile y es la polarización de los sectores políticos. Pues muy parecido a lo que pasa en Colombia. Yo siempre lo he comparado, no solamente en el sector político, sino también en el cultural, digamos, ¿no? Es como que somos muy parecidos. Tú sabes que eso te iba a decir, que ha sido un fenómeno que ha pasado mucho en Latinoamérica en los últimos tiempos. Uno mira Brasil con Bolsonaro y Lula, por ejemplo, que divide opiniones. O uno mira, por ejemplo, Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y en su momento Mauricio Macri. O sea, todo está muy dividido. Muy polarizado. Muy dividido. Y se definen, generalmente esas elecciones se definen casi que por photo finish. Entonces, creo que hay candente. Que estar muy, muy pendiente de lo que pasa en Chile este fin de semana. Para mí es un muy buen plan, porque a mí me gusta para mí mucho también sentarme a ver eso. ¿Tienes un buen plan, Moni? Sí, tengo dos. Uno es para los que les gusta el teatro musical. Misi todavía está abierto, tiene funciones hoy a las 7:30 de la noche, mañana a las 3:30 y a las 7:30 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde. Recordemos que esta función del compositor de sueños comenzó el 4 de diciembre en el Teatro Col Subsidio, y la verdad es que con Misi siempre se vive una magia increíble. Para los niños es buenísimo y para la familia. Y tengo otro plan que es un poco más, ¿cómo puedo decirlo? Rural, y es Cinemateca al Parque. Se hace anualmente, esto lo organiza IDARTES, va a ser mañana 18 de diciembre en el Parque Villamayor, esto es en la localidad de Antonio Nariño, de 10:30 de la mañana a 8 de la noche. Entonces hay como para todas las edades y para todos los targets. Tema del día, Nico, por favor. Claro, mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente, para que usted esté pendiente y la cosa. El tema del día de hoy es... ¡Hágale, hombre! No, no tiene ni idea. ¿Qué no Mónica, quieres que favor. Te vuelvan a regalar en Navidad? Así es. Cualquier cosa para mi casa. ¿Por qué carajo la gente piensa que voy a colgar ese cuadro, poner ese objeto? ¿Usted sabe qué es lo más terrible que hay? ¿Que uno le regala una obra de arte de alguien? Ay. Sí. Ah, bueno, sí, eso es un camello. ¿Te pinté esto a ti? Sí, eso es camello. ¿Y hay que ponerla? No, la única manera es no invitar a la persona a la casa nunca, nunca más. No vuelve a entrar, o de cuando acuerdo. Vaya, quitar, no. quitar una y poner y ponerla, ¿no? Como, ah, va a venir todo. No, no, mejor que no vaya, ¿sabes? Mejor bueno, que no vaya, bien. ¿Sí o no? Sí, no, de acuerdo. Nico tiene un poquito de retardo, por favor. No. No de retardo, no de retraso. No, mire, ahí estoy bien. A la pregunta... ¿Qué no quieres que te vuelvan a regalar en Navidad? Orlando, organícele el retraso del sonido, por favor. Para mí las medias, pienso que regalar medias es ofensivo. A mí no. Pero igual uno siempre las necesita. Y es como que uno puede salir fácil con unas medias de alguien, porque todo el mundo se pone medias todos los días. Pues sí, a mí es regalazo. Sí, ¿no? Y cuando son chéveres, porque pero hay unas que son... poner buenas medias. Claro, hay unas que son súper cool, que tienen formas, colores. No, esas no, mi amor. No, hace unos años normales. Se puso de moda y me parece muy chévere y muy sexy. Un hombre que de pronto levanta su pierna y se le sube un poquito su pantalón y se ven unas medias distintas. Unas medias bien lindas. De rombos, color de crema. lindas. Unas cremitas así. Sí. No, lindas de verdad, Nico. Yo unas crema tengo divinas. Unas crema. A mí cada vez María Clara, María Juliana se parece más a María Clara. Samira, nota Nico. ¿Por qué, hombre? Pues 5'8", eso es un elogio. Nota Nico. No más camisetas de tela rara antisudor para hacer ejercicio. Uy, sí. Que no, me regalen es que lo que quieran, pero que nunca me vuelvan a dar plato frío en la cena navideña. Hombre, está muy flojo el tema, bueno. No, no está flojo el tema. El caso es que vamos a seguir leyendo los tweets, vamos a recordar el tema del día, que es ¿qué no quieres que te vuelvan a regalar en Navidad? Moni, ¿tú tienes algo especial que no te han que te han regalado como... ¿Como mucho? Sí. Muchas pijamas. ¿Ah, sí? Eso sí que me regaló. O sea, no más. No, no más porque bueno, además. Bueno, vamos con María Juliana Correa. Que después te cuento. Informe. Bueno. Sí, no, yo lo siento mucho, pero cuando toca frenar, toca frenar. Claro. María Juli, ¿cómo estás? Jaime, muy bien. Acá sigo en Encanta, en el Centro Comercial Gran Estación. Ahorita están hablando de medias. A mí también me encantan las medias con diseños diferentes. Y acá en Encanta, Moni, para que sepas, ya que te gusta regalar medias, hay unas espectaculares. O sea, yo quiero dedicarle esto a la señora Josefina, viuda de San Pedro. A ver. Hombre. Y a María Juliana Correa, ¿sabe por qué? Es que ella es una niña de edad ante su corta edad. A los 40 años no debería pensar en esta gente, ¿entiendes? Me. Balada para una despedida, se llama. Hombre, qué lindo. Es el último concierto que da este señor después de agotado el 17 de diciembre y dice, ¿sabe qué? Me despido en Barcelona con su guitarra, con su desvencijadez, con su desportillamiento en el auditorio del Forum, pues da su último concierto. Podemos oír unas notas de José Luis Perales para darle ¡hombre! Un adiós ya para siempre. Claro, unos tintes. No, dos cosas raras de la canción. Súbele, Camilo, Cristian. La primera es que se robó un pedazo de mi vida y que le robó después toda la vida, al fin, un pedazo o toda. Y lo segundo es cómo uno le pide a la señora de uno que le pregunte al amante cómo se llama y de dónde viene. O sea, ya no, o sea, pero, pierda con honores, en serio. Pero es que ¿sabe qué? Tengo entendido que esa canción no es hecha con ese fin. Mire usted, si no estoy mal, esa canción la hizo José Luis Perales a su hija, creo que cuando se iba a casar. Uy, no, hermano, eso sí está... Orlando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Es que ahí sí voy a meter gente del mundo, es cierto. Orlando, ¿usted piensa que lo de que dice Nicolás es cierto, hermano? La verdad es la primera vez que escucho eso, soy sincero, no había escuchado esa historia. Yo no había escuchado esa historia. Bueno. Pero puede que tenga algo de razón el calvo, como se la sabe todas. Sabe tanto que sabe. Es que no. Averigüe, pero pregúntale en qué que me robó un poquito y después que me robó todo. ¿Qué le robó un poquito o todo? La primera pregunta. Todo. No, nada. Y lo segundo es, pregunte, uno que va a preguntarle a nadie nada, ¿o no? Bueno, pero Orlando, lo es responsabilidad suya, porque yo simplemente registré la información de que esta canción es lo último que se oyó en este programa de José Luis Pérez. Y agradezco que se vaya ya forever and ever, ¿ok? Mire, le tengo la respuesta. Le tengo la María respuesta. Juliana, no, un minutico, María Juliana. Ah, vale. ¿Te gusta esta canción? No, ya nomás. Me fascina, Jaime, me encanta. Acá la estaba cantando. Cántala, por favor. ¿Y quién es el duro? A ver, espera. Un ladrón que me ha robado todo. Uy, tiene hiliero. ¿Qué tal ese vibrato que metió? Bueno, ahora sí. Seis futbolistas y el asistente Ancelotti dan positivo. Nicolás, oí una nota hoy en España que dice, mientras esté el portero que juegue 18, que jueguen 10 troncos. No, pero... Ya no juega nadie, contra el Cádiz. No. Nadie es nadie. Sí, no. Es que el tema en Europa está pero complicado. ¿Estás diciendo algo equivocado, hermano? No, pero es que vea. Gracias. No, pero... Es que lo que no, pasa es que, yo que veo. Lo que pasa es que ahí se están, digamos, está pasando en Europa algo que ocurrió como al comienzo de la pandemia. En Inglaterra se han suspendido 4 o 5 partidos, de hecho hay 6 clubes que quieren que se suspendan las fechas de las próximas 2 semanas. En España ya ha habido brotes, por ejemplo, en Athletic Bilbao hay 2 casos positivos, entre ellos Unai Simón, que es arquero de la titular de la selección española, súmele esto del Real Madrid, es decir, en Alemania los estadios se están cerrando, no están dejando entrar gente, y el plan en Inglaterra, que eso fue lo que dijeron, es que quieren hacer un proceso de desinfección muy grande sobre los estadios, sobre y también sobre los buses y todo lo que tenga que ver Nico, con uso público. Del Madrid que tiene a 8 estrellas. Sí, claro. Sí, tiene a 8 eso contagiados. Quería preguntar. ¿Y qué hacen? Simplemente reservitas. Sí, les toca jugar con reservas a menos que por la situación decidan posponer el juego, que eso también puede ser una opción, ¿no? Yo, pero leí una cosa, disculpa mi ignorancia, pero también mi lectura, y es que el protocolo indica que deben estar, o sea, que con un negativo, el protocolo dice que deben estar confirmados. Espere. El protocolo dice que... ¿Qué dice el protocolo? No, se me perdió el protocolo. Ninguna persona del equipo está jugando. Pero claro, dicen que tienen que haber por lo menos 16 jugadores para jugar, ¿no? El partido no se ha pospuesto, por ejemplo. No, ni se va a posponer. No, pero ahí es sigue. Courtois con 10 rangas, no pasa nada. No, ganan. lo que pasa es que mire qué ha pasado en torneos, por ejemplo aquí, en la Copa Sudamericana el año anterior, al Junior le tocó ir a jugar con 12 jugadores. O sea, iban los 11 titulares, ahí de hecho fue a Chile, fueron los 11 titulares y fue uno más, porque el resto de jugadores dieron positivo para COVID. Entonces, digamos que la Conmebol en ese momento, porque Junior dijo, hombre, sería bueno que pudiéramos aplazar este partido y tal, pero la Conmebol dijo, no, la condición es que si usted puede llevar los 11 titulares y puede meter a alguien en la banca, estamos listos. O sea, desde que usted arranque con los 11, estamos listos. El fútbol se puede jugar toda la vida, o sea, no, la única en manera... En España piden 16 minutos. O sea, imagínese, si son 16, son 11 y 5 suplentes. Generalmente claro, en Europa... Cinco burros, no hay problema. No, pero es que sabe que en Europa, pero es que en Europa generalmente lo que hacen es que meten la convocatoria, póngale que convoquen 22. Entonces lo que hacen es que hay 11 que son titulares y los otros 11 están en la banca. Entonces seguramente el mínimo requerido para España deben ser 16. Son. Bueno, ¿qué opinan de un arepazo bien violento de deportes, digo? Oiga, ¿y le puedo contar algo antes del arepazo? Pero cortico porque es... No, muy cortico. Empecé a revisar cómo está la parrilla de partidos mañana de la Premier League. Pospuestos: Manchester United, Brighton, Southampton, Brentford, Watford, Crystal Palace, West Ham United, Norwich. Por ejemplo, si están aún, no los han suspendido, Aston Villa, Burnley y Leeds, Arsenal. Eso el sábado. Y el domingo está pospuesto Everton, Leicester, porque Leicester tuvo, creo que son, si no estoy mal, 9 o 10 casos positivos, pero siguen vigentes Newcastle, Manchester City, Wolverhampton, Chelsea y Tottenham, Liverpool, que el Tottenham viene también de una racha larga de positivos por COVID, tiene un par de partidos aplazados. Bueno, Inter de Milán termina el contrato con Christian Eriksen. Le pido el favor de que después hablamos de eso, porque sí, Queda otros 20 minutos. No, por un tema también del corazón, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿le parece bien si hacemos un arepaso de deportes? Sí, como quiera. Y yo quisiera que... María Juliana, ¿nos copias? Por supuesto, aquí estoy, firme. Y qué que buenas Nico que eres. Un poquito de bomba. Yo no voy a dejar porque me pongan no. De a 3-2, eso estás loca. Sí, eso se llama suerte. ¿Nico se dio bomba? Siempre. Pero por supuesto, sí, como siempre. O sea, no es extraño. Normal. Yo le pregunté al Madrid y se dio una vuelta por el mundo, incluido al Junior de Barranquilla. ¿Qué es lo que hemos dicho siempre, sí, Jaime? No. Tú le das mucha papaya y le das la oportunidad para que él derroche. No, yo no doy papaya. Lo que pasa es que y viste que lo paro y sigue. No, es que es sobreactuado. Me falta claro. Una cosita. El conocimiento es así. Sí, sobreactuado. No. Eso no es conocimiento. Eso es... Orlando, ¿usted qué piensa? No, una de más, como los futbolistas también, hacen una de más y se tiran el se gol. Se tiran todo, exacto. Sí. Me parece que porque hay que lucirse tanto, o sea, lo entiendo. No, es que lo mal acostumbraste. Un contexto de lo que pasa ahorita. No, pero un contexto. Así como el contexto, o sea, está peor que los contextos hoy de María Juliana, o sea, fresco. Así como el contexto de José Luis Rodríguez, el Puma, que escribió esa canción, el mismo contexto, así. ¿Cómo? No sé. Hola. Orlando está oyendo otro programa, claramente. Así como cuando uno hace contextos. A Eduardo Peña. Así como sí, cuando uno creo, hace contextos, ¿sabe? Que no debe hacer. Me huele que está oyendo otra vaina. Por favor. Estoy viendo programas de brujos. ¿O qué? ¿Qué te pasa? No, que el calvo había dicho que José Luis Rodríguez había escrito la canción. ¿Y cómo es eso? Esto sí es un mitómano, pero profesional. ¡Entusiasmo! No. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. No, es que el Orlando, que piensa, pierde. ¿Preparas bolas al programa? No piensa, o te vas con Peña y con... ¡Buena suerte! El de la radio. Te rico vacaciones, pero por separadito. Separadito. Bueno, cada cual por su camino. ¿Hacemos repaso o no? Sí, claro. Estamos listos. Inesperada. Qatar, una de las capitales de la arquitectura del turbocapitalismo, alojará el año que viene un mundial de fútbol en que la pieza más valiosa de su legado será una construcción efímera, barata y diseñada en España. El estadio número 974. Ya Moniquita con los deditos buscando vainas, ¿no? No, yo estoy quieta. Ubicado en una explanada portuaria en el límite de Doha y ¿saben qué es lo más divino de toda esa historia? Que es un estadio que transportan desde España, lo montan prefabricado y después lo destruyen. Uy. ¿Ah? Increíble, ¿no? Qué desperdicio. ¿Cuántas butacas tiene el estadio? Uf. Si Nico gana, me voy del programa de una. Un estadio desmontable y diseñado en Alcobendas. El que no escriba se quedó y se fue ya. Tenemos un menos dos, creo. Ay. No. Orlando, 100,000. Mónica, 6,000. Mi amor, 6,000. No, pero no es ni el estadio de techo. Pues como lo desarman y lo destruyen, digo, bueno, que no desperdicien el... Pero es el mundial. Claro, es un mundial. María Juliana, 150,000. Tampoco es para tanto, pero... mi amor. El maracanazo, pues. ¡Déjelos! 180,000, Nico, parados. Y Nicolás Samper, 50,000. Chapo para Nicolás Samper. En los originales. Simple, ¿no? Chapo. ¿Y qué era lo que pasaba si Nicolás ganaba? Porque ante los logros, ¿no? Que son. Pues un día más en la oficina, ¿no? ¡Ay, no! Hay que quitarse el sombrero. Menos uno por arriba y por abajo para Mónica y para María Juliana, por favor. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Listo, ¿cómo ve el arepaso, María Juliana? El arepaso quedó así. Mónica tiene menos 16 puntos. Orlando tiene menos 9 puntos. Yo tengo menos 2. Y Nicolás tiene 7 puntos. ¿7 ya? Pero tenía 1. Tenía 6. ¿Y la capacidad cuál es del estadio? 40,000. ¿A 40,000? ¡Ay! Pero con el 30%. Bueno, pero si es modestico, ¿no? Para un mundial. Claro. Sí, no es un estadio tan grande. No, para un mundial es chiquito. Este. También. No, yo sé. Me ofende siempre. Pero bueno. Lo último de Elohim, Don't Kick Me, del trabajo Journey to the Center of Myself, volumen 3. Uno puede tener un producto que se llama Viaje al Centro de mi propio yo, volumen 3. O sea, es un ególatra importante, ¿no? Pues pero si teníamos a Melendi poniéndose cohetes atrás, ahora tampoco pidamos. No, le tengo el último de Melendi ya listo yo. ¿En serio? Sí, se lo llevo con placer. Elohim, Don't Kick Me. Vamos a hablar un poquito. Es que estoy muy deportivo hoy, yo no sé por qué. Sí. ¿Será que quiero catapultar a Nicolás? No, tranquilo. Mónica, ¿tú qué opinas? No sería raro, la verdad. Juliana, ¿tú qué opinas? Yo no tengo ninguna duda al respecto. Sí, no. Bueno, tranquilos. Pero, o sea... No hablo y empiezan a lamerle los ojos y todo eso. No, pero cálmese. ¿Qué no es eso calmado, tan horrible? Qué horrible. Una ro- No, todos imaginan. Qué asco. Como lamiéndole los no, ojos. Ya, no, qué asco. Es que yo solo me imagino eso como una gran... O sea, ¿cuál es el máximo piropo que le hacen a uno? Lamerle los ojos. ¿Qué más? La boca no. Los... Digo yo, bueno, tranquilo. Una ronda para la conquista de nuevas cimas. La Vuelta a España 2022 fue presentada en todos sus puertos y cambiaron vainas muy difíciles. Cancelaron alta montaña como el Angliru y los lagos de Covadonga, ¿ya no? decidieron moverse ¿no? a otros lugares. No, pero igual de altos. Los nodos finales son el Pico Jano en Cantabria, sexta etapa. El Collao Foncuya en Asturias, octava etapa. Los Reales en Málaga, 12, la número 12, Monasterio Tentudia en Badajoz, la 17, y el Piornal en Cáceres, la 18. Está bonita la vuelta, ¿sabes? Estuve mirándola. Me solía decir que vio ahí en el trazado. No, yo en los trazados trato de no ver. Déjeme y sigo. Es que ver trazados es muy delicado, ¿sabes? O sea, hay que tenerse mucha confianza. La ronda presentada anoche en el Palacio Municipal de IFEMA en Madrid, en un ambiente de inquietud debido al aumento de contagios por el maldito COVID, que está terrible, ¿no? Sí. Empieza el 19 de agosto en Utrecht. ¿En Holanda? En los Países Bajos. En los Países Bajos, llama, sí. Es que, qué ahora. Cosa para uno no acostumbrarse, ¿no? Y acaba el 11 de septiembre en Madrid. La carrera incluye dos contrarrelojes, una por equipos, la del arranque, 9 finales en montaña y 6 etapas llanas. Una cita con recorrido de norte a sur, destinado al lucimiento de los escaladores con ascensiones exigentes. Le solicito a Egan Bernal que se haga la tripleta este año, hermano. No, ¿quién pero va a ganar espere. Más? No sabemos, pero, no, pero pues él ya ha ganado bastante cosa. No, ha ganado el Tour y el Giro. Le falta esta vaina y nos retiramos todos felices. Esta bueno. puede, pues, si llega bien, en buen nivel, ojo que puede ser. No, es que si solo se dedica a esta, porque ¿para qué se tira otra vez al Tour de Francia? Es muy difícil con esos eslovacos, esa gente muy delicada, hombre. Déjelos tranquilos, hola. No, por eso. Déjelos, hombre. En la segunda semana se suben entre cumbres a la Colladona, Lepraerez o Mirador de Fito, después a Solobreña y Peñas Blancas, después la Pandera o Sierra Nevada. La vuelta pasa por los ocho, las ocho provincias andaluces y el tramo final es extremadamente difícil, con subidas inéditas en Extremadura y el colofón por la Sierra de Guadarrama. ¡Hombre! Es que yo, ¿me sabe que yo me siento muy español? Listo, eso es todo. Yo pa' qué hablo. Oiga, pero bueno, entonces ahí, bueno, puede no, ser que Egan Bernal, no vamos a comenzar con que Nairo la logra. Le ruego que no. No, pero espere, seamos honestos pero es que entre estamos, nosotros mismos. Estamos arrancando hasta ahora, hombre. Tu opinión, María Juliana. Y él empieza, ay, no, lo que di Nico diga. No, pero pues siempre le vamos a dejar, a desear lo mejor a nuestros corredores y el ciclismo, pues nosotros tenemos grandes corredores y cualquier cosa puede pasar. ¿Quién quita que nos den una sorpresa, Jaime? No, es que estoy diciendo que quiero que Egan se la gane, eso es todo. Ah, bueno, perfecto. Claro, eso es super, ojalá que sí. Él debe llegar como uno de los favoritos, es que, ¿no? Yo no sé, tú estás oyendo. ¿Y se acuerdan que hace poquito lo dijo? No sé, están oyendo otro programa. Hace poquito. Es que no sé. No, pero Egan Bernal hace poquito dijo que se sentía muy fuerte para esta nueva temporada. Que sentía que sí. podía competir bueno. al ritmo de los mejores. El problema es que Miguel Ángel Superman pues se retiró una carrera pues con unas cosas, muy, una complicación muy rara al final, ¿no? Y bueno, pues, pero. No, todo el mundo comete problemas, errores. Por eso. Déjelo. Por eso, hay que dejar a la gente tranquilo. No sé si me perdió un teléfono. Hola. ¿Qué lo hizo? No para bolas nadie, hombre. Se me perdió un teléfono. Hola. No. ¿Pero qué, un número o un aparato? No, un aparato, pero fino, fino. Ah. Me lo vendieron, pero carísimo. Uy, mi esposa me clavó con ese teléfono. ¿Y si lo has explorado al 100%? Yo no sé cómo explorar un teléfono al 100%. No, pues uno le descarga aplicaciones. Exacto, lo cacharrea. Lo que, exacto. Yo solamente lo prendo, no. Les escribo a ustedes y lo apago. Ah, no, o sea, 5%. Tu celular lo conoces un 5%. Gracias a Dios, qué tal que lo conocer al 100%. No les dije, no les hablaría. Es que yo conozco gente que conoce los teléfonos al 100% y no le dije la palabra de todo el día. O sea, bueno, mejor no, ¿no? Pues yo lo conozco el 98 y aquí estamos. Pero muy raro. No, es que somos millennials. Bueno. tú de millennials, tú eres una anciana. No, no, Jaime. A mí me respetas y me perdonas, pero yo soy una millennial. Te voy a confirmar las fechas de las generaciones. Bueno, vamos con música, por favor. Ya vuelvo. Vamos con una canción de Yasuko Akawa para entrar en materia con la Navidad. Recuerden que el 24 con Emilio vamos a tener un programa maravilloso, pues vamos a hacer un adelanto con esta canción llamada Blue Christmas, originalmente una canción de country que fue compuesta por Billy Hayes y J.W. Johnson e inmortalizada por el rey del rock and roll, Elvis Presley. Sí, hermano, yo estoy muy confundido. Necesitamos descansar, Nico, ¿sabe? Pero bueno. ¿Pero por qué? No, después le cuento en privado, hermano. Necesito a Mónica en esta nota, a nadie más que usted oiga, y que por favor, ¿tenemos la sección de ídolos? Sí, ¿los ídolos de barro o no? Ah, la de ídolos de barro. La tenemos, ¿no? Claro. Ahora, encontrarla es un problema. Puedes poner la sección. Hago pájaros de barro y los echo a volar. En los originales, ídolos de barro. Porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Nikito? Me equivoqué. Me equivoqué a lo macho. Estos ídolos están en todas partes: en la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos años. Démosle una bienvenida y un soplido muy fuerte a estos ídolos de barro. Me equivoqué contigo. Jesús Manuel Nieves Cortés. Pues voy a hacer la nota y que Mónica al final haga un repunte grande. Conocido como Jay Cortés. Puerto Rico, 28 años, quiere llegar a lugares a donde nunca ha llegado y hacer lo que nadie ha hecho. Como si estuviera personificando la letra de su canción Duckity, minuto, que lanzó junto a Bad Bunny y lo consolidó como estrella. Su último disco, Timeless, es un peldaño más en el camino. ¿Cómo vamos, Nico? ¿Bien o pues, no? Le digo que... Con miedo. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Con el que pretende perdurar en el tiempo y convertirse en una referencia artística, al igual que otros que le inspiraron a él y a su generación de los 2000. Don Omar, Héctor, el Father o Cultura Profética. Y yo sé a quién le estoy hablando, ¿no? Todos ellos también puertorriqueños. Por aquel entonces el reggaetón despertaba tímidamente en el viejo continente, pero en esta nueva hornada en la historia diferente. Su promoción, la de Bad, J Balvin, Karol G o Rauw Alejandro. Nico, ¿cómo vamos? Le digo más o menos. Más o menos. Ha copado las listas de reproducción de las discotecas y llenas de estadios. Y esto último quiere lograr Cortés con su nueva gira europea, que empezó en el Palacio Vistalegre en Madrid, va por Barcelona, Zurich, Londres y Rotterdam. Admite que el esfuerzo es grande, aunque está mentalmente preparado para todo. Hay una sola frase que realmente fue la que me rompió la copa. A ver. Tuve un flechazo con el reggaetón. Como cuando te gusta una hembra, no chullan. No, pero hermano. Viaja a las estrellas. ¿Podemos poner algo de este muchacho, Mónica? ¿Cómo hacemos ahí con el hombre? ¿Comentar algo de este jovencillo? ¿Sí? Este badulaque. Déjale. ¿Pero no quieres comentar nada? ¿Qué te puedo decir? Pues que en el Primavera Sound sí se estuvo presentando Jay Cortés, que esta canción pues es muy exitosa, que entre todos los puertorriqueños que nombraste, Raúl Alejandro es como el que ha tenido la canción del año maravillosa, Da Kitty, por supuesto, con Bad Bunny. Yo la verdad es que no profundizo mucho del género urbano, sin embargo, por supuesto, trabajando en esto, pues está muy bien estar enterada. Y que todos tienen como una pinta muy parecida. Creo que Jay Cortés ya tiene sus dientes de oro, que son como tan populares en ese género. No, yo quería solamente registrar este viaje a las estrellas, pero no me quiero montar en la nave con él. ¿Tú, María Juliana? No, pues claro. Yo me monto. Obvio. Yo me monto en la nave. Pero por supuesto. Sin mente. En la nave del olvido será. Y la montan, y la montan. Jay Cortés la monta. Yo la veo ahí faranduleando con toda. Pero con toda. Sí. Vamos a oír al señor Cortés porque yo creo que Nico está muy entusiasmado. En los originales. El mundo al instante. Completamente supeditada a los caprichos de, no sé si es dictador o no, Alexander Lukashenko. No sé si es una joya. Condenó a Sergei Tijanovsky, el esposo de Svetlana Tijanovskaya. Bah. Tijanovsky, Tijanovskaya. Le metió 18 años de cárcel. No. ¿Por qué? Por nada. Óigame la culpabilidad. A ver. Culpable de organizar disturbios masivos, obstruir el trabajo de la Comisión Electoral, incitar al odio y organizar acciones que violan el orden público. ¿Eso da 18 años? No, por eso está como Daniel Ortega en Nicaragua. A las turbas de Colombia y a nadie lo metieron 18 años, ¿no? No, o sea, 18 años. Además, pues, ¿cuál es la comprobación real de esos hechos, no? Es que Lukashenko no, es un tipo, sabemos que es muy autoritario, ¿no? Pero ¿por qué se meten con Lukashenko? O sea, ¿por qué no? O sea, el que viva ya callado. Sí, sí, lo conocen, ¿para qué se meten? Es mi única teoría. ¿Para qué molestarlo? Pero ¿sí de pronto no? El tipo ni siquiera molestó tanto, sino que Lukashenko dijo, este es como medio enemigo mío, venga a ver qué le hacemos. La chica se voló, es que la chica se voló, ¿no? Sí. Ella ya no vive, la esposa de él ya vive afuera. Sí. Y el tipo dijo, bueno... pues si ella se fue, aquí le entregó todo mi poder y lo volvió a pedazos. No me diga. Aislado 18 años. No, es una locura esa vaina. Le repito los crímenes. Culpable de organizar disturbios masivos, obstruir el trabajo de la Comisión Electoral, incitar al odio de la sociedad y organizar acciones que violan gubernamentalmente el orden público. No, su nombre... Sergei Tijanovsky, esposo de Svetlana Tijanovskaya. Claro. Y es linda, muy bonita. No, pero es que también... Habló la hija María Kolevskaya. Pero el tipo ahí va y está, ¿sabe que está muy gordo? Es que se dedicó a comer. ¿Sí? Sí, está como muy cuajadito, hombre. Está alentado. Bueno, Nico, cuéntenos algo, hermano. Pues le cuento, ahorita que estábamos hablando de los cierres en muchos lugares, en Canadá, en enero y febrero siempre tienen destinados dos grandes ferias automotrices, que son el Salón Internacional del Automóvil, que se hace en Toronto, y el que se hace en Montreal. Esos son dos grandes eventos que se realizan a principio de año allá. Pues dijeron, mire, vamos a tener que cancelarlos porque han aumentado mucho los casos de COVID ahora con la variante Omicron y, por supuesto, también han llegado pues órdenes estatales de limitar muchísimo la capacidad de los eventos. Dijeron, mire, hoy por hoy tienen que limitarse todos los lugares públicos a un 50% de su capacidad como máximo y las autoridades sanitarias, tanto de Toronto como de Montreal, han dicho, vea, los casos hoy por hoy están disparados, están llegando o piensan que puede llegar la curva a 10.000 casos diarios dentro de muy poco tiempo. Entonces, y todo por cuenta de Omicron, entonces están diciendo, mire, nosotros teníamos toda la intención de hacer los salones de automóvil tanto de Toronto como de Montreal, pero la situación actual nos hace decir no. Llegaron a un acuerdo con las industrias que generalmente exhiben sus automóviles allá, hablaron con la industria automotriz, ambas partes se pusieron de acuerdo y dijeron no, no podemos hacer, en estas condiciones no podemos hacer estas dos ferias. Bueno, oye, ¿cómo estás, María Juliana? ¿Cómo va la historia? ¿María Juliana? ¿Nico? Señor. ¿Mónica? Señor. ¿María Juliana? Vamos a ver, María Juliana, ¿en qué anda? María Juliana. Mónica. Señor. Nico. Hacemos un gran equipo. Un equipo magnífico. Pero yo tenía una noticia al instante mientras llega Juli. Dale, dale. ¿Sí? Es que me parece además trascendental a los que les gusta la ópera y este tema de los cuartetos vocales. A mí me gusta mucho el Divo, pero pues hay una noticia que no es tan buena y es que uno de los integrantes está en la UCI, al parecer por COVID, que es Carlos Marín. No. Recordemos que el Divo es un cuarteto vocal de ópera masculino. Ellos se formaron en Inglaterra y pues esta mañana confirmaron que lleva 2 semanas en el Hospital Manchester Royal de Manchester, del Reino Unido, y pues está en coma inducido. Está en estado grave, él tiene 54 años, entre los registros de esta banda, de este cuarteto, él es el barítono. Y pues está desde el 8 de diciembre, pues está muy grave, entonces esperemos, tremendo, ¿no? Sí, que se recupere, o sea, porque además es muy duro que a un cantante le dé COVID, ¿no? Porque la capacidad pulmonar, según imagínate, lo que dicen, le afecta mucho. Claro, eso debe ser complicadísimo. COVID está de moda, ¿no? Yo no quiero hablar de esa vaina porque de verdad está de moda y está muy delicado, muy. Sí, pero en Colombia muchos no lugares. Tanto, ¿saben? Pues sí, es verdad. Igual todavía siguen habiendo. Sí, en Colombia sigue habiendo casos, sí. Pero pues por ahora no se ha incrementado la curva por ahora. No, porque es que miren, en Colombia, espérese las vacaciones, pero es que en Europa la gente se vuelve loca, créanme. La gente pierde el concepto, el contacto, no usan mascarillas. Es horrible, o sea, las concentraciones y el miedo es la Navidad, porque, o sea, el desplazamiento por toda Europa es terriblemente fuerte. Total, pero aquí en aglomeraciones también pasaron cosas. En el concierto de Karol G salieron un montón de personas contagiadas de COVID. 179. Imagínate, ¿quién los mandó irse a ese concierto? Y María Juliana, la que se salvó porque ella quería ir. Sí. Menos mal no fue. Y a ella ya le dio. ¿Está por ahí? Ella ya le dio. Sí, me dijo que 3 veces. Sí, o sea, ya María Juliana. ¿Tres veces COVID? Sí. Agarrada de la mano con el COVID, pues. O sea, se cuadraron. Yo no sé qué van a hacer de meses. O sea, ¿qué pasa con Juli? Parece una esponja. O sea, se cuadraron. Ah, me dijo 3 veces. Yo no, Juli, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿A ti no te da nada? No, pues no. A mí nunca me ha dado. O sea, no, ¿cómo así? En fin. Pero ella fresca. Y hablando lindo. No a todos les da igual. ¿Vas a llamar lista, Jaime? No sé, parece que sí. Entonces llama lista, Tónico. Parece que va a llamar lista. Vamos a ver si logra llamar lista. Bueno, nos vamos. ¿Qué te parece? Nos vamos con música. Bueno, me parece perfecto. Vamos con Post Malone y The Weeknd. Estos dos grandes cantantes hace pocas semanas lanzaron una canción que quiero que la escuches muy bien. Es un casi que estreno. Se llama One Right Now. Hemos hablado mucho de la Fuerza Aérea de Colombia. De nuestra Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea Colombiana. Y hay muchas personas que sueñan con ser parte justamente de la Fuerza Aérea, de estar ahí, de aprender, de saber, de mirar cómo es que funcionan las cosas. Además, pues, es decir, la Fuerza Aérea ha ofrecido desde siempre a los jóvenes la oportunidad de hacer un proyecto de vida, no solamente académico, también laboral, tratándole de servir al país, por supuesto, y haciendo un desempeño en todo tipo de áreas que tienen que ver con el conocimiento, puede ser como oficial, como suboficial. Y justamente para saber un poco más de nuestra Fuerza Aérea, hemos invitado a la mayor Eliana Marín Arteaga. Ella es jefe de comunicaciones de la Dirección de Incorporación de la Fuerza Aérea Colombiana. Mayor, buenas tardes, bienvenida a Los Originales. Muy buenas tardes, Nicolás, muchas gracias, muy complacida de estar con ustedes a esta hora a través de Los Originales. No, al contrario, el placer es nuestro. Y le quería preguntar de inicio, pues bueno, es que todos los años la Fuerza Aérea Colombiana está dándole la oportunidad a muchos colombianos de poder ingresar a la institución y así, como hablábamos un poquito en esta introducción, hacer un proyecto de vida, que puede que sea académico, laboral, las dos. Mi pregunta mayor está enfocada es a cuáles son esas convocatorias y a partir de cuándo están abiertas para el que esté interesado en inscribirse, pues vaya a la Fuerza Aérea. Bueno, sí, claro que sí. La oportunidad, como tú lo mismo lo has mencionado, pues es para todos los colombianos, jóvenes que estén pensando en desarrollar su proyecto de vida en este momento y vean en la Fuerza Aérea su mejor opción. Debido a las grandes oportunidades que tenemos para desarrollarse, sea como bachiller, como profesional, como tecnólogo o como técnico profesional. Todos los años se abren estas convocatorias. Esta información se publica a través de nuestra página web de incorporación, www.incorporacion.mil.co. También pueden llegar a través de la página institucional, www.fac.mil.co, donde podrán encontrar información sobre este tipo de modalidades. Para los bachilleres, pues son aquellos jóvenes que hayan terminado su colegio, su bachillerato, o se encuentren cursando último grado 11. Igualmente, las convocatorias se abren anualmente para profesionales de diferentes áreas, como también lo mencionaste anteriormente, respecto a diferentes áreas profesionales de la salud, de la ingeniería, de la administración, bueno, y también para tecnólogos o técnicos profesionales. Estos son jóvenes que tienen ya un título profesional. Claro. Un título tecnológico y que deseen, y pues obviamente dentro de los requisitos que se cumplan los requisitos que tenemos establecidos, que deseen incorporarse a la fuerza y desarrollar su proyecto de vida al servicio del país, obviamente alcanzando grandes satisfacciones y grandes éxitos para tanto profesionales como personales. Claro, bueno, y hablábamos también, usted nos explicaba, mayor, sobre las personas, pues es decir, los quienes se pueden inscribir y demás. Yo le quería preguntar también por ese proyecto que todos tenemos alguna vez, que es el de estudiar y el de formarnos. ¿Cuáles son las carreras profesionales y tecnológicas a las cuales aquellos que quieran aspirar a la Fuerza Aérea Colombiana se pueden inscribir? Bueno, claro que sí. Hay que aclarar que estas carreras es para los que son bachilleres y claro, se encuentran entre los 16 y los 21 años para poderse inscribir a la Fuerza Aérea en sus escuelas de formación. Una es la Escuela Marco Fidel Suárez, que queda en Cali, esta es para los oficiales, y la otra es la Escuela Capitán Andrés M. Díaz, que queda en Madrid, Cundinamarca, y es para los tecnólogos o técnicos profesionales. Para los oficiales, la convocatoria se llama curso regular. Llamamos regular a los que entran como bachilleres, y para el caso de los oficiales pueden escoger entre estas cuatro carreras, que son Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Administración Aeronáutica y Ciencias Militares Aeronáuticas. Los suboficiales, los que entran para hacer una tecnología con la Fuerza Aérea, tienen 7 opciones. Están tecnología en mantenimiento aeronáutico, en seguridad aeroportuaria, en electrónica aeronáutica, en comunicaciones aeronáuticas, abastecimientos y en defensa aérea e inteligencia. Ellos, al momento de la inscripción, deben seleccionar alguna de estas opciones para poder desarrollar este estudio, este programa académico dentro de su tiempo en la escuela de formación. Bueno, estas hablamos, son como las carreras. Claro, exacto. Que ese es como el enfoque profesional como para tecnólogos, ¿no? Bachilleres. Exactamente, los bachilleres de 16 a 21, que entran a ser, ¿no? Correcto. son los que entran a hacer carrera profesional o tecnológica en nuestras escuelas de formación, y esto tiene unos tiempos determinados. Es muy distinto a los que ya son profesionales en otras instituciones o son tecnólogos titulados en otras instituciones, es otro tipo de convocatoria, y pues me parece muy importante que podamos aclararlo aquí a nuestros oyentes para que sepan exactamente estas modalidades de incorporación. Son tres tipos: como bachilleres, como profesionales o como tecnólogos. Las tres tienen un abanico de posibilidades con requisitos también diferenciales que es importante conocer antes de realizar la inscripción, pero pues lo importante es que sepan que tienen estas oportunidades, que tienen esta opción para desarrollar su proyecto de vida, que de verdad es muy satisfactorio. Pues le propongo, Mayor, que hablemos de eso, de qué hay que hacer para inscribirse. Usted nos contaba las páginas de información, pero también saber los requisitos y dónde y cómo se puede inscribir aquel que nos esté oyendo y diga, hombre, yo quiero estar en la Fuerza Aérea de Colombia. Claro que sí. Pues bueno, los requisitos básicamente, Nicolás, se diferencian en seis aspectos. Que son edad, formación académica, estatura, nacionalidad, condición física y condición legal. Estos agrupan como los términos generales, pero como les decía, para cada convocatoria son diferentes. Claro. Entonces, para los bachilleres, el tema de la edad va entre los 16 y los 21 años. Sí. Pero para el caso de los profesionales, puede ser desde los 18, pues a la edad que una persona común pueda obtener ya un título profesional, normalmente está hacia los 21 años, 21, 22 años, hasta los 28 años. Igual ocurre para los tecnólogos. Esto en cuanto a la edad. La formación académica, pues como les decía, bachiller, profesional o tecnólogo, y las carreras que se convocan para los cursos administrativos tienen que ser de acuerdo a las necesidades de la fuerza. Lo que las carreras profesionales que la Fuerza Aérea requiere para poder trabajar y hacer cumplir su misión constitucional. Igualmente está el tema de la estatura. El tema de la estatura tiene también unas condiciones específicas que están pues determinadas de acuerdo a unas directivas y a la ley también. Para el caso de los bachilleres es diferente a los profesionales y a los tecnólogos. Todos estos datos, para no extendernos mucho, se pueden encontrar en la página web, donde está muy detallado y claramente explicado cada convocatoria, qué requisitos de estatura, de edad y de formación académica deben tener los aspirantes. Nacionalidad, pues, colombiano para todos. Todos somos colombianos y pues vamos a ingresar y formar parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Una condición física, psicofísica, pues en términos generales sano, una persona saludable con todas sus aptitudes y sus habilidades motrices, corporales, intelectuales. Y la condición legal, pues que es básicamente no tener antecedentes penales ni disciplinarios. Bueno, pues Mayor Eliana Marín Arteaga, jefe de comunicaciones de la Dirección de Incorporación Fuerza Aérea Colombiana, nos ha quedado muy claro, nos ha mostrado usted cómo es el panorama para aquellos que quieran tomar la decisión de unirse a la Fuerza Aérea Colombiana, lo puedan hacer. Le agradecemos mucho por su tiempo y mil gracias por estar en Los Originales. Gracias, Nicolás, y me permite que quiera dar un último dato que me parece muy importante, y es que todos nuestros oyentes sepan que estas inscripciones se abren a partir de la primera semana del 2022. Vamos a abrir inscripciones para bachilleres, para los cursos regulares, a partir de la primera semana del 2022. Estaremos en enero a través de nuestra página web www.incorporacion.mil.co, abriendo las inscripciones para todos aquellos muchachos que han tenido ese sueño, esa aspiración de pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana, a tu Fuerza Aérea Colombiana, pues que estén atentos y que puedan hacer su proceso de selección para ingresar a las escuelas de formación y desarrollar esta hermosa carrera. La invitación es para todos los colombianos, así que muchísimas gracias también por este espacio, por permitirnos llegar a todos ellos y decirles que la Fuerza Aérea Colombiana incorpora mejor talento humano al servicio del país. En Los Originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan lo que viene. El Consejo de Administración de la Radio Televisión Española se reunió ayer en la sede de Prado del Rey para poner una auditoría interna del programa Masterchef, que se emite desde el 2013. La corporación quiere conocer con detalle los procesos de contratación y los costos de las versiones. Ha habido mucho rollo con este tema y de hecho la chica Fourquette que les dije anunció su suicidio en ese programa y yo no doy más, no puedo más. Y hace 3 días pues tocó su alma en persona. Yo quisiera preguntarles a ustedes, si no están mal, tengo una foto de Victoria Abril que está, era linda. Está infinitamente, no sé, la belleza la dejó. Bueno, tranquilo. ¿Cómo es el tema? La belleza, ¿qué digo? Es que no me acuerdo. Sí, la belleza, ay, ¿cómo es que? Por su madurez. ¿La abandonó? La belleza reposó. Sí. No, es que eso solo es García Márquez. Usted y yo somos muy malos para eso. Yo quiero que me cuenten cuánto vale en euros producir un capítulo de Masterchef en España. Y esa sí no la encuentra nadie. ¿Cuánto vale un capítulo? O sea, ¿cuánto vale producir un capítulo de Masterchef en España? Y ya, la música de estar preguntando, usted ya sabe que no. Mónica, 70 mil euros. Eso ni la pezuña del diablo, mi amor. Perdón. Bueno, déjela, hombre. Pero es que hay peores respuestas, frescos. Orlando, 120 mil euros. Nicolás, 300 mil euros. Sí, es que me fue un poquito largo, creo. ¿Es que ustedes no saben de televisión? No, el experto eres tú, claro. Yo nací en una casetera. ¿Hay algo más loco? Bueno. Y tú, nací en una casetera. Ay, no. Una casetera de video, por supuesto. Y María Juliana, la diosa coronada, la belleza surrealista del programa. Sí, ¿qué dijo? Puso 50 mil euros. Eso ni yo y tú. No, exacto. Menos uno para María Juliana Correa. Opina, María Juliana. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Los originales. Claramente no sé nada de lo que vale producir algo. Orlandito, nos vamos larguitos porque falta un informe de María Juli, por favor, ¿sí? Corrected them, sir. No importa. Yo asumo la respuesta. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, Nicolás rasgó mis manos. Tengo un par de cicatrices por Nicolás. Ay, no. El resto muy mal, vale 550 mil euros. No, no puede ser. Yo pensé que me dio largo. Dios mío. Sí, no. No, hombre, es que ustedes están acostumbrados a enfermeras. Yo no sé. 600. No, eso es mucha plata. 60, ¿qué? ¿Qué pasa? 550 mil por 1.2 por 4.000. Cada capítulo vale 2.664. No, no, increíble. Una locura. Yo por eso dije, creo que me pasé. Por eso es que hay que meterle esa auditoría. ¿Cómo era el repaso, María Julia? Bueno, el repaso quedó así. Mónica quedó con menos 16 puntos. Orlando tiene menos 9. Yo tengo menos 3. Y Nicolás Samper tiene 7 puntos. ¡Bah! Hermano, es que la verdad es que lo fino se queda fino, María. ¿Cierto? ¿Para qué? Ah, sí, nada que hacer. Lávale bueno, los ojos. Hablemos de Gran Estación, linda, por favor. Bueno, un poquito de música. Después de tantos intentos de lograr felicidad, veo que solo la logra Nicolás con sus 7 puntos. Nuevamente el rey, el ídolo de los arepasos. Creo que le dio 44 libros, pero no. las editoriales se oponen a darle tanta música y tanta literatura, Nicolás. ¿Su opinión, Nicolás? No, hombre, pues es que así es. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo improvisamos si somos así? Pero la pregunta es, ¿usted se siente sorprendido o es lo mismo de siempre? No, para mí es un día más o un día menos. Es lo mismo. No le doy paso a Orlando porque se puede enfurecer con Joe Stone, Fell in Love with a Boy. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan Moni, ¿tienes arriba o abajo? Pues tengo abajo. Te cuento que hoy Barack Obama decidió compartir a través de su Instagram las canciones del año que más le gustaron, las películas favoritas que más le gustaron y los libros favoritos. Pero entonces me voy a detener en sus canciones favoritas, porque entonces él, digamos que en el cuerpo de sus fotos, de su carrete de fotos, dice que siempre he disfrutado escuchar una gran variedad de canciones, así que no es ninguna sorpresa que escuche un poco de todo durante este año. Y agrega, yo espero que puedan encontrar un nuevo artista o canción para añadir a sus propias playlists. El rollo es que tiene canciones, ok, pero tiene pepas de Farruko. ¿Qué tal esa? No, de verdad. Entonces yo digo como, claro, toda una generación, no, él es, digamos, un referente para el mundo, pero por supuesto para los millennials y para nosotros, pues somos un referente muy importante. Y cuando yo veo que pone pepas de Farruko, digo, no, Brack, no, what happened, ¿qué te pasa? Cae un ídolo. Ah, claro. Cae un mito. Claro, porque es que uno no pone una canción que tenga referencia a las drogas, y que además diga que ojalá le agreguen en sus playlists. O sea, chévere por Farruko, pero muy mal por pero ese le consejo. Divierte, le divierte la canción. No, y pasa la música para divertirse. Súper abajo. Para mí es como me defraudaste, porque los otros playlists de los años anteriores estaban chéveres, decentes. Pero con esa canción para mí está súper abajo. Sí, estoy de acuerdo. Muy abajo. Bueno, Moni, pues entonces volvamos arriba con música. Pues vamos con esta canción que hace de Miracles, es Love Machine, que en 1975 fue uno de los grandes éxitos de este grupo, luego de que se fuera, de que partiera el fundador Smokey Robinson. La canción Love Machine que vamos a escuchar fue número uno en el Hot 100 de Billboard. En los originales, gente confundida. No es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Ídolo es de verdad un tipo muy talentoso. Lo que pasa es que no ha sido descubierto en serio. Él debería estar como en la NASA, creando prototipos. Bien, Nico. No, gente confundida es un tipo que dice esto. A ver, ¿qué le pasó? Que me parece muy raro la... No, son noticias suaves. ¿Se embolató ahí raro, hermano, o qué? No sabes lo que he hecho, no tenéis ni idea. Dije una vez que no podía dormir por las noches. No sé, esta es mi condena y no sé por qué estoy tan enfermo. Y lo hice. Y la maté. No sé por qué le metí 89 puñaladas, eso es todo. ¿Cómo? Se confundió. ¿Pero cómo así que se confundió? Pues sí, tenía cocaína, heroína, alcohol. O sea, ¿quién era la gimnasia y quién era la magnesia? Y había ese matado papel a otra vieja antes de 64 puñaladas, pero no. Se confundió en el número. Me volví a confundir. La chica la llaman, ¿cómo le llaman? Meco. Es Miriam Pulido Vallejo, de 25 años. La dicen los diarios españoles que la coció. Es que a mí estas frases... ¿Que la coció? La coció con 89 puñaladas. Nico, explique. No, perdóneme, pero ¿y la primera por qué 64? Con 89 puñaladas. Pero yo no sé si está tan confundido. No, claro, es que la puñalada no cose, la puñalada rompe. La descoce. Sí, en general descoce mucho. Dice así, mes y medio después del crimen del que ahora se autoinculpa. Es que él dijo, sí, yo la maté. El de Miriam Pulido Vallejo, de 25 años, cocida a 89 puñaladas. Explique bien el español, es que usted no habla bien ese amplio. No, claro, porque siempre se habla de cocida cuando, a 89. Cuando puñaladas. Alguien recibe heridas de arma blanca, se dice que la cosieron a puñaladas. Es porque no tuvieron exacto. ninguna clase de caridad. De, sí, exacto. No tuvieron clemencia con chao. La persona. Ok. Única pregunta: ¿cómo tú, María Juliana, pues que es un poquito más verdita, le metes 89 puñaladas a alguien porque te confundiste? Se confundió uno. No, pues con yo, no, jefe, yo no Jaime entiendo Sánchez cómo, Cristo cómo, es el único que yo me imagino. Yo no bueno. entiendo cómo se tuvo que resbalar, en una resbalada caer y meterle 85 puñaladas. Eso me parece absurdo, 89. Pero no se confunde con una. Te estás quitando. Pero con estás confundida. Estoy confundida. Está, no es gimnasia, es magnesia. Exacto. No, qué tenaz, mal, qué tenaz. Mala presentación, Nico, pero para ser rápida. Pero es que, perdóneme. No garantizo frescura, o sea. No, pero es que había esa, es, usted 10 segundos. Estoy haciendo ahora. Ya, decisiones al aire, hermano. Había 10 segundos, yo dije, listo, tengo 10 segundos que bueno, salga. ¿Qué opinan de coser a una persona a 89 puñaladas? No, y decir que yo no sé a mí qué me pasó. Uno se confunde no. en la primera, pero 89? Sí, claro. Exacto. O sea, a la media, sí, las otras 88 que sí, no. Exacto, estaba concentrado realmente en lo que estaba haciendo. No, pues. Perdón, me da risa, pero es que no conocemos a la víctima, por lo cual hay que estar tranquilos, ¿verdad? No, pues bueno, pero... Pero es risa nerviosa, ¿no, Jaime? No, ¿no? Es que tengo un problema en un labio. Ah, claro, el problema. Estoy inflamado un labio. Uh-huh, sí, claro. ¿Y por qué te burlas de mí, Mónica? No, tienes que ser respetuosa con el público. Claro, tienes razón. Bueno, ya les tengo la vaina con menú y todo, y en reservado. Lo que reservar. Le gusta, Nicolás. No, reservadito, porque a él no le gusta toqueteo no, raro. Con el popolo. No, a mí, reservado. A mí me gusta sí, reservar. Voy a lucirme, lo juro por Dios. Bueno, ¿qué más? ¿Bien o qué? No, pues nos dejó muy confundidos con sí. esa nota. Bueno, gente confundida. María Juliana, cuéntanos algo que no has dicho una palabra en este programa. No, ¿cómo que no he dicho una palabra en este programa? Confundida estoy yo con los trancones que hay en Bogotá, Jaime, acá estoy saliendo de... ¡Eso, eh! No me digas, ¿en serio? Y... No, pero no nos estamos moviendo. Está detenido el tráfico totalmente, ahora sí que se siente diciembre, que pero con toda. Claro, pero es que lo importante, mi preciosa paisita, es no salir de la casa, como Nicolás. El exacto. tipo, pero es que pasa en pero todos es que él tiene corona, ¿sabes? Él tiene corona. No, no pero es que más. Siempre la hija Nicolás se vacuna, lleva 7 vacunas. Orlando, no, por favor. Tiene que ser gente sana. Va la décima Orlando. Dosis. Séptima no, vacuna, estamos confundidos. Yo no conozco a ninguna niña de 4 años que tenga 10 dosis. No, pues es que es gente Orlando, confundida. La Nicolás es gente confundida. La niña San Persín. Orlando, habla. Calladito. Calladito. ¿Ah? No. Orly, no comenté. La hija de Nico ya lleva 10 dosis. No, pero mire es que Nico se confunde y le mete y confundido, es gente confundida. Pero estuve hablando con ella y es una dura. Y no, es o divina. Sea, por fin la raza se está mejorando, porque no creo que sea por el papá. No, yo tampoco. Pero la niña, una dura. ¿Por qué le ha metido 10 dosis? ¿Es no, infantil o qué? No, es que es mejor, pues, para que esté seguro. ¿Qué le mete? No, pues, no sé, pero qué china tan valiente. Yo le echo un poquito azahuín. No, pero es que le da como azafrín, creo. Azafrín. ¿Qué tiene de malo el azafrín? Era bueno, yo, ¿no? ¿Pero ese era el mismo afrín? Sí. No, ¿no? Eso era una pastillita que no servía para nada. Eso no era. Sí, azahuín. Azahuín me acuerdo yo. Azahuín, sí. Azahuín, claro, porque no. es que la afrín. Es para la nariz. Para la nariz. Exacto. Y es líquido. No, pero afrín pediátrico. Páseme, por favor, a María José de Nico. Por Majo. Favor, es que yo no le creo nada. Venga para acá, vamos una a ver cómo. Dura esa muñeca. Deje de estar hablando tanta vaina, deje de ser lambón. Pero es verdad, es que hablé con ella. Necesito hablar con María José. Que te quiero hablar el granjerito. ¿El granjerito? Hola, Josecita, mi vida. Hola, granjerito. ¿Cómo vas, mi amor? ¿Bien? ¿Es cierto que te vacunaron hoy? ¿O son mentiras de tu papi que es mitómano? ¿Ah? ¿Y te dolió, mi amor, o no? ¿Te dolió la vacuna? No. Estuviste muy macha, ¿no? Solo dije, ¡ah! No, perfecto. Oiga, mi linda, ¿y cuántas vacunas te ha puesto? Me dijo tu papá que 8. ¡Dos! ¿Qué 8? ¡Dos! Pero todos los días es un homenaje tuyo. Es que no sé cómo explicarte, pero hay unas cosas muy repetitivas. Oye, pero ¿estás bien? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Granjerito, ¿qué marca está loco te pusieron? Óyeme, mi amor, ¿qué marca te pusieron de qué? ¿Pfizer, Moderna, AstraZeneca o COVID? Sinovac. Sinovac, me alegro. ¿Y le ponen poquito, Nico? Un besito, mi amor. Nico, explique cómo es la vuelta, hermano. Eso, y manda un besito a Nando, divina. Y a Cristian, y a María Juliana, y a Moni. Bueno, María José, qué gusto conocerte. Ay, divina. Óigame, no, Nico, ¿qué le echan un poquito menos. Le echan un poquito menos de dosis, creo que es la cosa. Es que la dosis pediátrica es un poquito más chiquita. Pero la pregunta es, o sea, ¿se resiente o no le pasa nada? No, pues... Pero le juro que en serio yo dije, por la primera vez sí lloró cuando le pusieron la primera vacuna, pero esta segunda hizo exactamente lo que contó. O sea, es como si le hubieran puesto ahí el maná del cielo, hermano. Exacto, sí, tal cual, o sea, no, tan fresca. Linda, mándele un besito. Claro. Bueno, pues me alegro mucho porque quería comprobar porque usted la ha vacunado 10 veces. Más que ya la educó a decir cosas raras. Claro. María Juliana, tu opinión. Ese cerebro. Pues Nicolás siempre se sale con la suya de alguna forma u otra. Eso sí, la culpa no es de María José, la niña es inocente y ella simplemente sigue los caminos que le indica su padre. Creo que su papá a veces la vacuna de mentiras con el dedo, ¿no? Exacto. Por eso lleva 10 vacunas, le toca el brazo. Vamos a hacer esta vacuna. Mira, vacunada. Exacto. Exacto. Y cada vez es un permiso más, lleva 10. Vamos bien, ¿no, Orlando? Tu opinión. Es que me acuerdo de los históricos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Los... ¿Cuáles? No, las vainas esas que siempre se mueren los mismos, hermano. ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Cuál? Los homenajes. Ah, los homenajes. Esa vaina. Siempre se mueren los mismos. Tipos. Como los por caro y no todo quiero ese combo. Meter a María José. No. Samper en los homenajes, porque no, todos los días no, déjela. Un detalle, dejémosla, ¿de acuerdo? Sí, déjela. María Juliana, tu opinión. Quinta vez. Me parece bien, dejémosla quieta, dejemos a la niña quieta. Tan bella. Nico, usted es un berraco, hermano. ¿Por qué? Orlando, su opinión de Nicolás, pues porque es un tipo que logra todo. Lo que dijo María Juliana. ¿Usted vio lo que dijo María Juliana? Que se sale con la suya. Él se logra todo. ¿Qué es esa cosa? ¿Usted vio eso? Es que se sale con la suya. Sí, como si fuera un... Como si estuviera jugando... Le la verdad con la mente de no mi hija. No es quitarle la corona. Sino es decir la verdad de frente y ya. Nico, qué pena, pero me río con mucho cariño por su hija. Pero es que usted es el responsable. No, pero pues qué hacemos, y eso todos es lo que se le está enseñando vacuna, también, Orlando, ¿no? Orlando, sí. Su opinión. Sí, yo creo que ahí el enfermito es el papá. Sí, la China lo que está es sana, eso nos quedó claro. Yo creo que ahí el de la gente confundida es el papá, eso es algo, está confundidito. No hay nada muy raro, hermano, yo estoy más preocupado por esa muchacha. Y verdad, y me dice, tú eres un loquito. No, mi amor, el loquito es otro, pero yo callado. No, es que usted sabe, hay que jugar con la mente de los hijos. No, pero si le ocurre que iba a hablar algo. Hombre, solo cariño, hermano. Uy, míreme esta vaina. ¿Qué fue? Es que María Juliana también. Eso es mucha, perdón. ¿Cómo? Pongamos los aperitivos. María Juliana me manda una foto. ¿Así? Hágale, hermano. Claro, mandé la foto. Mandé la foto del... del ganador. Coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, no, que passa. Ropa está linda. Doce no. Balanço, déjela. Estos son aperitivos muy originales. ¿Dónde estás, María Julio? Oye. Nico, mira eso. Mírala como combina. Cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, años 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Óigame, pero muy bonita foto, María Juli. ¿Oíste? Gracias, Jaime. Muy linda. Grandes, Nico, dos muy buenos oyentes. Sí. Él nos contó que nos oye, o los oye más bien, desde la X. Ah, o sea, es de vieja data. ¿Y ella de vieja data, sí. Y ella es la esposa. Ah, que mira. Se volvió oyente también por transitividad. Ah, buenísimo. O sea, pero le tocó, o sea, no era una... No era, o sí, sea, la Germu le tocó ahí. Era una obligación. Sí, le tocó. No, la obligación, uno no tiene sino que morirse. Ella le gustó el programa y se le pegó. Bueno, pero ¿por qué contestas tan incómoda? Tan estamos alzada, viendo, sí. Pero porque alzada, no. Uy, contundente. No, lo que pasa es que eres bonita, pero no te da esos derechos con el grupo. Claro, ¿ah? Maltratarnos así. No puedes hacer eso. ¿Qué van a hablar? Bueno, si yo muchachos. Los trato con cariño y amor. No, pues tú, Nico, es que te mejor lo has ganado. Dicho. Ahora resulta, pues, que... Pero yo sí me siento muy bien tratada por una pera en almíbar, pues. Orlando, es que a Nico le hicieron un ídolo de barro. Sí, es divino. Estas dos viejas, ¿no? Tal, les gusta hasta como se peina el Calvo. Con eso lo dicen todo. Okay. Se peina hasta lindo. Bueno, Nico, leamos el tema del día que lo tenemos olvidado, hermano. Oiga, sí, está un poquito olvidado el tema del día, estoy de acuerdo. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Aquí está ya. ¿Qué no quieres que te vuelvan a regalar en Navidad? Hombre, cosida a puñaladas hace referencia a la máquina de coser Singer clásica, que al mandar la cosida cose más de 50 veces. Uf. La aguja entra y sale muchas veces para lograr la costura. En este caso fueron 89 puntadas. ¿No? Mi placer. Nota para este man, es un ídolo. Es un crack, 5-8. Creo que es el ganador de la semana. Te digo que es muy buen tuit, porque es explicativo. No, pues nos aclaró todo. Nosotros imaginándonos una tragedia. No siendo una belleza, una obra de arte, una costura. No, pero ya entendimos, sí. Yo soy súper delicado si alguien me regala vinos o tragos, a menos que me consulte previamente. Mm. Por la sencilla razón de que las personas no tienen por qué saber de vinos o tragos. Es que si me llega con un tequimón, un cinsano o un vino Sansón, pues complicado, yo lo agradezco, ¿sabe? Yo quisiera probar el tequimón. Lo hice una vez y me sentó muy bien. No. Dólar, 4,000. Sí, 3,999 creo que estuvo hoy. Pero por un peso, porque me va a discutir, no. Nico, aproximé. Pues, no, no, hombre. Te aproximé, hombre. Pues es que toca decir, es que 3,999. Bravo eso. 4,000, aproximé, hombre. Bueno, bueno. Es que usted es muy bravo, ¿sabe? No, es imposible. ¿Vamos con música tal vez, de pronto? Sí. ¿Quién es más bravo, Nico o María Juliana Correa? No, María Juliana, no, sí. Pero no le quepa la menor duda. Es que no sé. Vamos con musiquita, hombre. Mi equipo falla. Pero al final, el que falla soy yo. Va. Vamos con esta canción. Déjame, mi amor, tranquilonga. Es George Michael. Sí, sabes que este mes es el mes de su cumpleaños, igual que el tuyo, el de Nico, el de Orlando, el mío. No, pero tú sabes que es que yo este tipo lo idolatro, hombre. Sí, es tremendo, era tremendo. Me fui a verlo a Barcelona, sinfónico. Que pase, hombre. ¿Y sabe quién se excusó? ¿Quién? Y nunca supe por qué, Emilio Sánchez. ¿Por ¿De qué? ¿De ver a George Michael en vivo? No. ¿Y por qué se, y por qué no fue? No sé, que estaba, no sé, que tiene un par, no sé, nunca supe. Y él el día, hasta que, el día que esté en su lecho de muerte, no me va a contar por qué no fue. Qué rarísimo, porque Emilio es bien fanático. Invité a María Clara Torres. Fuimos con Claudia Mamón. Fuimos un combo grande a verlo. Hombre, qué espectáculo esa vaina. Con orquesta, sinfónico. Uy, divino. No, ese tipo fue brutal. Alguien que admire mucho a George. Y sobre todo cuando lo sacaron del baño. Y el tipo iba, estaba ahí como apretado, yo no sé. Sí, como amacizado. No, y muy rasgado en las piernas. Nunca supe qué pasó. ¿Qué fue? Me cuenta que estaba en un problema ahí delicado con otro muchacho. Esa canción se llama Outside, ¿se acuerdan? Sí, claro. Por supuesto. Divino. Ídolo. Y lo más terrible es que nadie sabe por qué se murió, hermano. O se supo, Mónica. Nadie supo. Pues no, sabes que es como, yo dije algo que es de ratas, porque en verdad se murió en un mes como hoy, porque nació en junio. Óyeme, pero murió muy gordo, por alguna razón. Como Elvis Presley, un poco, ¿no? Sí, como que mueren un poco inflados. Pero a mí me parecía demasiado talentoso, de un tipo brutal. Lo de Wham no fue tan bueno, Nico. Pero ahí hicieron cosas, ahí tuvieron éxitos, ¿no? Tropicalia y... Pero el solito... Club Tropicalia era que se llamaba esa canción. Ese tipo... Careless Whisper. Para mí es un ídolo. Careless Whisper. Yo siempre soñé tenerlo en un evento mío, en un trío de jazz. Y el cantante, tranquilo. Ah, bueno, que él también canta un poquito como así, como suavecito, ¿no? Muy bonito. Kissing a Fool, por ejemplo. No, ese tipo es un monstruo. O fue. Pero es que eso no es tema. No quiero discutir con Nico esa vaina porque. Dice Jaime. Nos cogemos a puños. Ok. Dime. No, te iba a decir rápidamente que decía que al principio, el 25 de diciembre, cuando lo encontraron muerto, en el 2016, pues no eran, las causas no eran conocidas. Pero después, el 27 de diciembre, el manager informó que fue mientras dormía por un fallo cardíaco. Pero por eso no dice nada. Sí, nada. Eso lo escondieron muy bien. Amazing George Michael. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el último arepaso de hoy es deportivo. Sí. Su opinión, Orlando. No, sí, o sea, hay gente que tiene sus protectores, hay gente que tiene sus detractores y hay gente que tiene quien los ama y los cuida, los protege y sus ángeles. ¿Usted se refiere a mí? Perdón. No, a Nicolás. A Nicolás. Juli, tu opinión deportiva. Dime. ¿Tu opinión con que sea pero ya lo anunciaste desde el principio? Claro. Y dijimos, ¿estás garantizando la victoria de Nicolás? No, la victoria la garantizo yo por sus malos resultados y por mi buen rendimiento. Pero si hubiera un arepaso de música... Estamos a 17, el mes se acaba el 31. Claro, ustedes tienen opción. Ustedes están soñando... Matemáticamente están vivos. Uf, sí, vivísimos. No, ya estamos mal. Bueno, digo, están en competencia, repaso, no sé si tan vivos sean, pero bueno. En este repaso les doy 7 minutos. Uy. 7 minutos. ¿Así es difícil? 7 minutos está bien, ¿no? Pues es mucho. Pero bueno. No sé, es un poco raro para radio, pero es que después de todo lo que he oído hoy, yo tranquilo, ¿no? Sí, tranquilón. ¿Me merezco mi espacio o no? Tranquilón. ¿Me merezco mi espacio, señores? Sí, ¿Sí o no, María Juliana? Sí, claro, por supuesto, Jaime. Sí. Escriban en una página en Excel, por favor. ¿Cómo le parece? Sí. No, no, no, es que toca exigir cosas serias. Sí, toca ponerles un poquito más. O en más. Word, cualquier cosa, las operaciones y lesiones de Tiger Woods. Música. No, mentiras. Para. Yo estaba aquí. Ay, vas a hablar. Rando con nuestros sentimientos. Yo ya tenía. ¿Cuántas operaciones y lesiones ha tenido Tiger Woods en su vida? 20 segundos. Adelante. Si ustedes no aceptan un chiste. Orlando, 120 mil euros. ¿Qué es eso? Es que y la próxima semana mucho. Más cuenta chistas. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué no me dejan ser felices? Los quiero, déjenme. Molestarlos un tris. Sí, no. ¿Por qué se ríe, Nico? No, me pareció gracioso. No, me pareció muy normal. La respuesta. ¿Sí? Sí. Es que mal compañero que eres. Ay, la opinión. No, ¿cómo? La ignorancia habla, la inocencia escucha. No, es que leí la anterior. No, Orlando puso 4. Mónica 13. María Juliana 17 y Nicolás 46. Yo quisiera pedir permiso, pero claro, esos permisos son terribles acá. Primero menos uno para Orlando Rivera, ¿no? Por supuesto. O sea, hubiera puesto 120 mil euros, la misma cosa. No, menos dos. Lástima. La corrección. O sea, Nicolás, al caído caerle, que sí que eres malo. Pero toda la vida se devuelve, eso es lo rico. Tal, Juli. Con un balde echando babas con este. Nicolás tuvo 46 y la respuesta es 23. ¿Le puedo mandar un punto? No, creo que estoy más cerquita yo. Yo estoy más cerca. Creo que estoy más cerquita yo. ¿Cuánto dijiste tú? 17. Ah, sí, estoy más cerca tú. No, no hay cómo. Pero multiplico bien. No, María Juliana no está cerca. Está cerca, pero le faltó el centavito para el peso. Al peso. Bueno, 23 operaciones y lesiones. ¿Se las leo o dejamos así? No, estamos ricos. Dejemos así. Operación, corrección de la miopía, operación de la miopía, distensión del hombro izquierdo, operación de los quistes, no sé qué vaina, operación. La última fue reconstrucción de la pata completa. Claro, del accidente que pero tuvo. Pero es que la noticia es que el tipo juega mañana con el hijo. Lo que es que con esa plata, ¿quién no juega a mí? No, pues obvio, eso sí no tiene lío. Bueno. ¿Cómo ve el arepaso, María Juliana? Pero es que empiezan a poner ganadores antes de tiempo. El arepaso va así. Mónica tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 10, yo tengo menos 3 y Nicolás tiene 7 puntos. ¿Pero tuviste que en deportes no ganó ni una este man? No. Sí, le fue mal, le fue regular hoy, la verdad. No, sacó un puntico. Sí, o sea, ¿sí sacó ven? El primero. Bueno, Nico, cuénteme quién ganó, por favor, el premio de hoy, del mejor tweet, y le pido un gran favor. ¿Qué? No se ha amañado, me da pena. No, me toca. Pues, es que lo va a contar el premio, que es una super picada para cuatro personas con postre, dos rondas de cerveza y una botella de whisky. Además, un pasaporte con derecho a tres líneas de bolos por persona. Estos son los mejores momentos para los reencuentros corporativos. La Bolera desde 1976 los espera. Reserva tu fiesta de fin de año en La Bolera desde 1976. Podrás seguir disfrutando de la más sana diversión, entretenimiento con sus amigos, familia y combo laboral. Y el ganador es del tema... Ojo, Nico, que... ojo, Nico, por favor, ojo. No. Le pido que es que esta es un gente buen tuit. Se molesta. No, las no, no. Las niñas se enfadan. Es un buen tuit. Sobre el tema del día, ¿qué definió tu adolescencia? Un tipo de música, una película, una moda. Gran tema del día. Muy buen tema. El ganador fue John J. González Guarín, que dijo... Fue una damisela un poco entrada en años, yo de un verdor importante, pero me enseñó varios trucos del lenguaje de los cuerpos y me hice hombre con todos los honores y me desagüé con fluidez. Saludos al Randy Gerber y al George Clooney de la radio. ¡Bah! María Juliana, anota. No, horrible, 0-1. Pongamos el aperitivo antes de irnos, por no, favor. No, no. Más linda, más pero grasa, lo calladito, oiga. A mí me duerme esto de doce balanzo, camino de mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly. ¿Esa es Sandrita? Sandrita Muñequita. Es lo mejor que se ha producido en la radio este año. Pero ¿cuál Sandrita? Qué horror. Si estamos en Río de Janeiro. Pero saliste guapa en la foto, o sea, hay que reconocerlo. Piñeiro, Carota de Ipanema, o sea. Años 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! No, yo creo que es lo más ordinario. Es lo más ordinario que se oye en la radio. Pero ¿sabes qué? Es espectacular. Es que pero es ordinaria, es de frac. Orlando echa una botella de whisky en 30 segundos. No, hermano. Qué... Bueno, María Juli, entonces terminamos así. Terminamos así. Pues muchachos, el lunes nos vemos y vamos avanzando con el arepaso. Oiga, gracias por todo. Hoy estoy un poquito fundido, ¿saben? Pero estuve no, bien. No, ¿por qué? No, pues ya es viernes. Bien. No, súper cansado. Yo no sé por qué. Será por la playa y... ¿Y tremenda qué playa. Cachaza, tremenda playa. Con este calor. Besos a María José, es la única que vale de su familia. Bueno, y su novia también, hermano. ¿Para qué? Sí, es que la verdad, el único que no vale es Nicolás. Claro, es que el único que no vale exacto. De mi familia soy yo, realmente. No, es que usted es un payaso. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Feliz noche.